La consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, con Ecovisión. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Bueno, damas y caballeros, es hora de encender las consolas porque vamos a hablar de videojuegos. Como todos los martes, llegamos gracias a Tecnomundo. Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consola. Esto queda en el centro de Tegucigalpa, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Teléfono 22-38-74-26. Señor Banner, muy buenos días y nos da el listado de los juegos, por favor. Buenos días. Mueva la cosa. Voy a leer el listado. Pues. Creo que hay un problema con el micrófono. Sí, solo agarre de aquí. De aquí, a la mecha. Que... Agarra la mecha. Eso tecnología, tecnología en movimiento. Son dos combos para personas que tengan PSP. El primer combo es Star Wars Battlefront Renegade Squadron. Chihue. Y Star Wars Battlefront 2 para PSP y una película UMD, Guess Who. El segundo combo es Mortal Kombat Unchained y Final Fantasy 2 más una película When Strangers Calls. Yo iba a hablar de Mortal Kombat, ¿verdad? Más o menos. Más o menos. Más o menos, sí. Bueno, señores, ya saben, 22-31-1700. Y también le damos la bienvenida a Manuel Trinidad. Buenos días, Manuel. ¿Cómo estamos? ¿Anda feliz? Ando tranquilo. ¿Satisfecho? Satisfecho, un poquito cansado todavía de la trabajada que nos tocó el sábado nosotros tres. Ahí anduvieron el fin de semana los tres... Pichingueando. Pichingueando en el Megacom. Pichingueando, sí. ¿Estuvo bueno? Bueno, estuvo muy bueno porque realmente lo que... Espérate. Ya. Vamos a ver. Ahora sí. Dale. Vos sos mejor manoseando el micrófono que yo. Sí. Buena experiencia, dale. Okay. Se nota. Sí. Ajá. Realmente lo que en su momento inició como una exposición de juguetes retro, como un vistazo a la nostalgia de nuestra infancia, al final se convirtió en una experiencia multimedia que sí realmente va para lejos, porque no solamente agarró la parte de juguetes, agarró la parte de cómics, sino que también agarró la parte de lo que estamos hablando todos los martes, que es la parte de videojuegos. Hubo un torneo muy interesante, Mortal Kombat 3, muy, muy interesante. Estaba hasta la pata, hubo otro torneo de Street Fighter 4. Hubo uno de FIFA. Ah, ¿sí? Sí, hubo un torneo de StarCraft, que es juego en línea de estrategia, y realmente la parte de los videojuegos sí estuvieron sumamente bien representadas. Este Megacon que se realiza una vez cada año. Una vez cada año, exactamente. Que yo creo que si van así, creo que deberían hacerlo unas dos veces al año. Sí, aparte de todo, escuchamos la voz de Goku casi así al lado. ¿En serio? Sí. Me imagino que en ese momento te sentiste extasiado. No pude ir a verlo porque estábamos cuidándole las cositas aquí al amigo presente. Sí, aunque el amigo ahí diga que no. Aunque el amigo bueno, Manuel no. Estaba cuidándolas de él. Exactamente. Pero aparte estaban al lado de las de René, entonces ni modo, tienes que cuidar todo. Y vos estabas cuidando otro. Del compañero que es un broso, aparte de cuidar otras cosas. Vos andabas cuidando otras cosas. Exactamente. Pero estuvo muy bueno entonces. Estuvo muy bueno. Realmente que... sí valió la pena y ese torneo de Mortal Kombat 3 sí estuvo muy interesante. No conozco al ganador, pero sí, el que quedó en segundo lugar es muy buen amigo mío y realmente sí. Me dio risa que mi primo se fue ahí todo gandallita. ¡Ah! Prestaba los 40 pesos, medal, me dice. Se fueron a jugar. Como 10 minutos duró. No, solo pateadas, me pegaron. Sí, o sea, la gente que andaba ahí eran veteranos de la Auxiliadora, veteranos de la Isla de la Fantasía, etcétera, etcétera. Sí, ahí era otro nivel. Sí. Bueno, son expertos, así que qué bueno que le fue muy bien en la Megacon. Vamos a música o entramos ya a hablar del primer juego. Ah, por cierto, vamos a hablar de una cosa muy interesante, que es la ley que, bueno, salió publicada en la Gaceta, que por ende debería de respetarse y ejecutarse. Sí. Fíjate que es algo bien chistoso, porque esto fue en el 2008, y sí trascendió un poco a los medios de comunicación, pero realmente... ¿Aquí hablamos de esa sí, ley? Sí, realmente solo fue así como llamará de tusa, como dicen en el pueblo de mi mamá. Porque solo fue un tiempo y la gente protestó, pero protestó poco. Al final realmente no trascendió, a pesar de que detrás de esta ley habían intereses económicos de personas que tienen a sus hijos en escuelas bilingües y que por ende tienen contactos con el Poder Legislativo, o sea, el Congreso Nacional. Y realmente la ley pasó y la ley fue aprobada y la ley fue publicada en la Gaceta, por lo tanto la ley sigue vigente desde el 23 de enero del 2008. Y era una lista de 10 juegos, de los que me acuerdo ahorita son 4. Mortal Kombat, o sea, nada de Mortal Kombat 1. Desde el 1 hasta el 9. Hasta el que salga. Cualquier cosa que diga Mortal Kombat. Exactamente, correcto. Resident Evil, Street Fighter y Grand Theft Auto. La lista, sí, la lista llegaba hasta como más o menos como 10 juegos, pero esos son los que me, los que se me vienen a la mente. Pero la ley decía de que esos juegos no podían ingresar al país. No podían ser, era prohibida la importación, la comercialización en general. Comercialización, compra-venta. Y demás muestras públicas de comercio con este tipo de juegos. O sea, te estaban diciendo, tenés prohibido jugar Mortal Kombat, así. O sea, y el sábado precisamente, en el evento al que fuimos, al ver un torneo masivo de Mortal Kombat 3... No era uno, eran dos. Estaba el nueve. Exactamente. Y estaba Street Fighter 4. Entonces, como que yo me iba solo en la risa, o sea... Bueno, pero eso es típico en Honduras. Estamos hablando con una ley que es de videojuegos, pero eso es en general. Pero qué mal que un padre, en vez de decir al niño, no te voy a comprar el juego, son tan nenecos que en vez de no comprarle el juego, nos restringen a todos, los que algunos sí tenemos madurez para jugarlo. Correcto. Es que ahí volvemos a lo que hablamos la semana pasada, que fueron las clasificaciones. O sea, ¿por qué me van a prohibir a mí jugar un juego que yo quiero jugar si yo tengo más de 21 años, ni tan siquiera más de 18, sino más de 21, solo porque, como dice Manuel, un padre de familia dijo, no quiero que mi hijo lo juegue? Un padre de familia con poder político que puede tomar la decisión de que se publique una ley en la Gaceta. Estamos de acuerdo que no se lo compre el hijo. Exactamente. O creo que podrían haber creado una legislación una restricción. Menos dura, o sea, decir, los siguientes juegos solo deben ser vendidos a mayores de 18 años o a personas en tales y tales edades. Bueno, pero o sea, es que aquí la Gaceta la usan para limpiarse las nalgas, entonces no hay ningún problema. ¿Ah? Sí, que directo que andar. Sí. No, no es cierto. No, pues sí. Bueno. Te ofendí. Ay, sí. Te sonrojé. Ay, Dios santo. ¿Cómo cambia el amor a las personas, tío? Así es. Sí. Esta ley entonces entró en vigencia el 23 de enero del 2008. Sí, ahí está la publicación de la Gaceta, no dando la copia, porque me gustaría ver si la podemos subir al Facebook de la consola para que la gente sepa que cada vez que agarra su Mortal Kombat está infringiendo la ley. Está fuera de la ley. Sí, es un criminal. No, pero fíjate que todavía hay problemas porque sí me ha pasado de que he importado juegos y me los retienen en aduana. No, que es un juego violento. Es Sonic. Sonic me lo tiene retenido en aduana porque es un juego violento. ¿En serio? Sí. Bueno, no creo que te lo tengan retenido con... O sea, sí con la excusa de que es violento. Sí, pero si le tiras ahí unos dos Ramón Rosa, ¿vos crees que lo va a estar retenido? No va a estar retenido. No va a estar retenido. Podrá ser Mortal Kombat... 50. 50, sí. O sea... Pero fíjate que es triste, porque al final, como todos ya sabemos, el videojuego es una representación cultural de algo que viene de hace mucho tiempo, ya es básicamente una subcultura. Entonces, no sé, el estar coartando tu libertad, porque es tu libertad de jugar lo que te ronque en tu casa sin ofender a nadie, creo que eso realmente nos demuestra una vez más, como pasó con el concierto de Ricky Martin, de que realmente vivimos en un pueblo con ínfulas de ciudad, sinceramente. O sea, ínfulas de ciudad, ¿cierto? Sí, o sea, es un pueblo. O sea, nosotros tenemos unos valores morales bien extraños, porque criticamos cosas que no tienen sentido, pero somos capaces de matar al prójimo, sin asco, por 500 lempiras. Es cierto. O sea... Sí, sí. Ahí lo que por una barra de chocolate me los quiebro. Bueno, disculpame. Bueno, a eso es lo que vamos. O sea, aquí la droga se vende como chicle, se vende más que los cigarros. Entonces, no sé por qué tenemos esa doble moral tan tonta de ser puritanos, de que, ay, no, Dios mío, la pornografía, ay, no, Dios mío, los videojuegos. Pero igual, o sea, miramos una persona con la cabeza destapada en la calle y ya, lo mataron. Ya va a salir en aquel canal. Sí, ya. Está. Es cierto. A ver, pongamos canal. Número par del 1 al 10. Entonces, como que... Sí. Muy bien. Es cierto. Bueno, esta ley obviamente no se cumple. Se siguen importando. O sea, estamos de acuerdo en que los niños no los deberían de jugar, que lo hablamos hace dos programas y creo que el pasado también. Y a cada rato que los niños no pueden jugar estos videojuegos, pero uno de adulto puede jugar lo que quiera. Mira, si Honduras no fuera un país en el que los patos le disparan a las escopetas, aquí yo lo haría. Puchica, copiámosle a los gringos. Ya tienen su sistema y funciona. Sí, los ratings, el de adultos, el de adolescentes, el de no sé qué. Aquí seguimos a los mexicanos. Sí, aquí seguimos a los mexicanos. Es muy cierto lo que dice René. Pero, puchica, vaya, si fuera una buena legislación, yo restringiría los juegos maduros de adulto, 18 años, y que tenga un perfil, que no tenga un perfil psicológico de asesino, de bipolar y nada por el estilo, pues. Y eso es todo. Es increíble, la verdad, lo que pasa en Honduras. Pero bueno, está recordando un poco las leyes que creo que lo platicamos aquí en Rock and Pop Interactivo cuando esa ley ya se hizo oficial en la Gaceta. Vamos a música y ya regresamos a la consola gracias a Tecnomundo. 92.6 Rock and Pop. Can't rain. I will never win this game without you, without you, without you, without you, without you, without you. I am lost, I am vain. I will never be the same without you, without you. Regresamos a la consola cuando faltan 10 minutos para las 8 de la mañana. Llegamos gracias a Tecnomundo. Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consola. Esto queda en el centro de Tegucigalpa, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Teléfono 2238-7426. ¿Cuáles son los juegos, Mr. Banner? Son dos combos para personas que tengan PSP. El primer juego es, sí, me estoy muriendo, Star Wars Battlefront Renegade Squadron, Star Wars Battlefront 2 y Guess Who, que es una película en UMD. El segundo combo es Mortal Kombat Chain, y Final Fantasy 2 y bueno, Stranger Calls, que es una película en UMD. ¿Qué es UMD? Universal Minidisc. Es el formato que salió para PSP. Sí, es que no me acordaba, por eso que nunca tuvo mayor realce, y en las siguientes versiones del PSP, desde el PSP Go hasta creo que el PSP Vita también, ya no tienen el porque era la manera por la que lo podías hackear. Sí, hasta las temporadas de He-Man salieron en UMD. Perfecto. Sí, sí. Para PSP. Sacame la duda, de todos los Mortal Kombat, ¿cuál es este? El Mortal Kombat No Chain, no tengo ni la más remota idea. Eso, los juegos de Mortal Kombat de consolas portátiles ahí me hacen. Es otra historia. Sí, así que Ay, aparte, es otro. Sí, otra línea de juegos. Otro mundo. Yo pensé que eran los mismos. Que otro Fatality. Hay versiones que versiones exclusivas de los juegos famosos de Mortal Kombat para consolas portátiles, pero esto solo salió para PSP. Excelente. Bueno, y ahora vamos a hablar de una franquicia que a vos te gusta muchísimo. De dos franquicias que a mí me gustan mucho. Ajá. Lego y Harry Potter. Belleza. Dale, Sí, hace aproximadamente 2 semanas, este también es otro tip para los padres que no saben que comprar a los hijos para Navidad, apareció la última entrega de los juegos de Lego de Harry Potter. Que como ya sabemos, Harry Potter trascendió las fronteras de los libros y llegó al cine. E igual terminó trascendiendo la frontera del celuloide y llegó a las consolas de videojuegos. A partir de la salida de Harry Potter y la Piedra Filosofal, con cada película venía un videojuego, que como yo siempre he dicho, tenía un valor agregado porque eran muy buenos. A diferencia de juegos basados en películas, que al final, como he dicho acá, son acompañantes de las películas más que un producto en sí, los de Harry Potter sí realmente valía la pena jugarlos, valía la pena comprarlos o conseguirlos de alguna manera, porque eran juegos muy buenos. ¿Cómo te lo digo? Te hacían la historia básica de la película más grande, agarraban elementos de los libros que habían quitado por motivos fílmicos y realmente eran juegos sumamente entretenidos. A raíz, hace como 2 años más o menos, empezaron a aparecer los juegos de Harry Potter para Lego, a raíz de que Lego compró los derechos para hacer los sets de juegos de Harry Potter. Inmediatamente lo trasladaron a los videojuegos. Y en este caso es la última entrega ya. Son Harry Potter Lego años 5 y 7. Es decir, te va a tomar la Orden del Fénix, el Príncipe Mestizo y las Reliquias de la Muerte. Las 3 últimos capítulos de la maravillosa... ¿En un solo juego? En un solo juego, de la maravillosa saga de Harry Potter. ¿Y será que termina y que se muere...? No creo. Recordad que una de las cosas de las cosas más increíbles que tienen los juegos de Lego es que tienen cero violencia. O sea, todo es comicidad, okay, todo es... Queda encerrado en un universo paralelo el gran villano del videojuego, que no voy a decir quién es. Exactamente. Entonces, es full comicidad, es entretenimiento, es poner a prueba tu mente, porque igual tenés que avanzar a encontrando piezas o armando los vehículos, aprendiendo a identificar piezas que puedes mover para avanzar. Entonces, eso combinado con Harry Potter realmente lo hace un juego sumamente entretenido. Yo te pregunté hace mucho tiempo cuando habías hablado de Lego para el Batman, Lego y todo, bueno, y que me habían dicho que habían salido varios de Lego. Indiana Jones, Star Wars. Ajá. Y vos me decías que estos juegos son bonitos, que el problema era de que jugabas uno y era como que ya te habías echado todos. Aquí lo hemos discutido varias veces y realmente el sistema de juego de ellos, no sé si con este Harry Potter lo irán a cambiar, pero hasta antes de este Harry Potter, lo que acabas de decir es muy cierto. Lo jugás uno y lo jugás todos. ¿Por qué lo jugás? La diferencia es que en el de Indiana Jones tenés que armar un jeep de la Segunda Guerra Mundial y en el de Batman tenés que armar el Batimóvil. Exactamente, o sea, lo que cambia es la ambientación y vos realmente te acercás a ellos por dos razones. Porque todos los que estamos aquí, sin excepción, crecimos con Lego. Sí. El boom mundial de Lego fue en la segunda mitad de los 70s, que es la parte que nos abarca a todos nosotros. Y ya en los 80s ya ni se diga el día de hoy, ¿verdad? Entonces, número uno eso, y número dos, porque son personajes que conocemos. En el caso de Batman, Indiana Jones, Star Wars. Entonces lo miras así como muñequitos de Lego, todos gorditos, simpáticos, gorditos, cómicos. Y entonces realmente por eso es que vos te pones a jugar los juegos de Lego. Porque como te digo, el sistema de juego, a ver en este de Harry Potter qué sucede, es muy similar. La fase, vos sabés que la siguiente fase es de vehículos, porque todos tienen una o dos fases, o algunos tres, en el cual te subís en el vehículo de elección del personaje. Entonces realmente, hasta cierto punto, para un jugador veterano, o sea, no representan un mayor desafío, representan diversión. Para un niño es básicamente comprarle un set de Lego y tenerlo entretenido en la casa. Porque recordá que al final Lego fueron de los primeros juguetes educativos a escala mundial que surgieron a nivel de todos los países, pues. Entonces, realmente el factor educativo siempre lo conservan los juegos de Lego. ¿Y ese juego sale para todas las consolas? Sale para Wii, sale para PlayStation 3 y sale para Xbox 360. Perfecto. Así que bueno, para Navidad tiene un buen regalo para los realmente los niños. Sí. Y es educativo, recuerden. Así que bueno, ya lo sabe, Lego de Harry Potter. Vamos a continuar con música y regresamos a la consola aquí en Rock and Pop Interactivo. Usted, mientras tanto, sigue marcando el 2231-1700 por los premios que tenemos para el día de hoy. Rock and Pop, tan única como tú. Encuéntranos en Facebook. Encuéntranos en Facebook. Rock and Pop 92.3 FM. Y hazte fans de la radio que es tan única como tú. Rock and Pop. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Que alguien, por favor, me mande un mensajito. ¿Cómo se llama la mamá de Superman? O que lo publique ahí en Facebook. Sí, porque Banner aquí se las tira de que hoy... Sí, sí, ni aún así. Bueno, regresamos a la consola gracias a Tecnomundo. Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consola. Eso queda en el centro de Tegucigalpa, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría, teléfono 22-38-74-26. Y pueden ir en estos días porque hay nuevo producto. Así que para la gente que quiere las nuevas versiones de los videojuegos. ¿Qué hay de nuevo, Rotin? Bueno, sé que llegó nuevo, no he ido. Ah, sea, no, pero no, pero hay ahorita producto nuevo. Así que, Banner, ¿qué tenemos de premios gracias a Tecnomundo? Son dos combos para personas que tengan PSP. El primer combo es el Star Wars Battlefront Renegade Squadron y Star Wars Battlefront 2. Muy buenos juegos ambos. Y una película en UMD, Guess Who. El segundo combo es Mortal Kombat Unchained y Final Fantasy. Y When Stranger Calls, que es una película en UMD. Perfecto, entonces solo marque el 2231-1700. ¿Con qué vamos ahora, Banner? Vamos a ir con un juego que no es tan educativo como el otro, pero para muchas personas que... Lo único que lo ponen a leer en el colegio es María y Prisión Verde, y etcétera, etcétera, lo cual no está malo porque por lo menos leen. Sería una buena manera de averiguar un poco de literatura universal sin necesidad de leer el libro, ya sea tanto en prosa como en verso. Me refiero a un juego que aparece por estas fechas que se llama Warriors Legends of Troy, que es un vistazo a través de los videojuegos a toda la guerra de 10 años de Troya. Ah, qué bueno. Basado, sí. Basado íntegramente en la Ilíada de Homero, es un juego de hack and slash, o sea, un juego de parto de machetazo. De machetazo tras machetazo, pero también es una combinación de juego de estrategia, porque vos tenés que saber movilizar ya sea los ejércitos de Troya como los ejércitos griegos para ver de qué manera podés darle vuelta a la batalla. ¿Pero quién sos? ¿Homero o Aquiles? En el caso de los griegos, puedes hacer Odiseo, conocido por estos lares como Ulises o Aquiles. Y en el caso de los troyanos, puede ser Héctor o Paris, o inclusive una reina amazónica. Son los cinco personajes que puedes utilizar. El juego también tiene elementos de RPG, porque puedes subirle nivel a los personajes. Pero básicamente, pues se podría decir que es como un hack and slash un poco pensante, porque tenés que utilizar la estrategia y elementos de RPG. Lo mejor de esto es que si vos jugás este juego, realmente estás jugando la Ilíada. O sea, toda la parte de la Ilíada que tiene que ver con la batalla de Troya. Recuerden que la Ilíada fue cuando Paris se robó a la mujer del rey, exactamente, Helena de Troya, del rey Agamenón, y él movilizó a todos los reyes griegos y fueron a levantar un sitio sobre la ciudad de Troya. Y llegó Brad Pitt y los malmató a todos. Después de que le mataron al novio. Y sí, porque era el novio. No era el primo, era el novio. Era el novio, exacto. Pudo ser peor, pudo ser esta otra, Alejandro Magno. No, esa es una cochinada. Bueno, mala película. Sí. La cuestión que sí realmente vale la pena, porque recuerden que la Ilíada al final es un elemento clave dentro de la literatura universal y dentro de la cultura de toda la raza humana. Y hay muchas personas que pasan por este mundo y nunca leen la Ilíada, ni la Odisea, ni tan siquiera la Eneida, pues, que es el hermano pobre, porque no lo escribió Homero. Pero... o sea, darle un vistazo no solamente a través de las películas que se han hecho a lo largo de los tiempos, sino que con un juego que aparte de todo es entretenido, vale la pena darle la oportunidad. Y como ustedes saben, los dioses del Olimpo estaban divididos, unos iban con los troyanos, otros Correcto. Iban con los griegos. Entonces, ese es un elemento que también tenés que utilizar en el juego para ver de qué manera eso te ayuda a la hora de la batalla. O sea, lo bueno de esto es que a pesar de que es la Ilíada, según el bando que vos escojas, igual puedes hacer que los troyanos ganen. Entonces, sí. Y yo que pensé que había descifrado al final y que se moría Aquiles y eso era todo. No, no, aquí podés, o sea, según el giro que lees a la historia, la forma que vos tengas de jugar, podés cambiar el final por todo el mundo conocido. Pucha, puedes hacer tu propio Bastardo sin Gloria. Exactamente. Puedes hacer de repente que Héctor mate a Aquiles y que los troyanos le den en la nuca a los griegos y conquisten todo el mundo antiguo. Entonces, ese tipo de cosas que lo hace aún más interesante todavía, porque podés crear finales alternos para la Ilíada, que es una historia conocida por toda la raza humana. Así es. ¿Este juego sale para todas las consolas? Esto sale solo para Xbox y para PlayStation 3. ¿Cuándo? Ahorita en diciembre, en las primeras, segunda semana de diciembre. ¿De qué me da curiosidad, sí, ese juego? Se llama Warriors Legends of Troy. ¿Ah? Por lo menos pegar una buena alquilada. Parece que es bien largo, porque inclusive hay ciertas partes... Sí, se parece que la Ilíada, la Odisea, sí, y todo eso. Hay ciertas partes que inclusive tenés que saber maniobrar si vas con los griegos, la flota griega, para ver de qué manera podés hacer más daño a la ciudad de Troya. Entonces, hay varios elementos de este juego. No solamente vuelo machetazos y arranco cabezas, sino que tenés que echar tu pensadita. Obviamente es para adultos, o sea, porque recuerden que la Ilíada no es un cuento para niños. Tampoco la Odisea. Entonces, para tomar en cuenta eso, pues que es un juego M, un juego básicamente dirigido para adultos. Perfecto, entonces vamos a chequearlo, a ver si por ahí lo conseguimos. Vamos a dejarlo con música. Y ajá, ¿el nombre de la mamá de Superman? El nombre de la mamá de Superman. ¿No ha mandado el mensajito todavía? No. El nombre de la mamá de Superman. ¿Ah? Me he revisado. Les pregunto a estos expertos. Ando con gripe con Betsabe Velázquez. No, esa es la abuela. Es la abuela de Superman, tenés toda la razón. Es la abuela. Sí. Pues vamos a irnos con música, entonces ya regresamos. Carla Cardona. Lara Croft. Baja música, llego luego. Tan única como tú. Can I get your hand to bite on? This piece of lip to bite on. But I'm not to fly my kite on. Do you want a flash of light on? Take a look, it's on display for you. Coming down, no, not today. Did you meet your fortune teller? Get it off with no propeller. Do it up, it's on with Stella. What a way to finally smell her. Pick it up, it's not too strong. Fly. último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Bueno, regresamos a la consola ya casi llegando al final, así que vuele a marcar el 2231-1700 por los premios. Gracias, de Tecnomundo. ¿Cuáles son, Bader? Son dos combos para jugadores de PSP. El primero es un juego, Star Wars Battlefront Renegade Squadron y Star Wars Battlefront 2, más una película de UMD, Guess Who. Y el segundo combo es Mortal Kombat Unchained, Final Fantasy 2 y bueno, Stranger Calls, que es la película UMD. Además, pueden pasar por Tecnomundo porque tenemos ya las nuevas versiones, lo nuevo que ha llegado para que ustedes disfruten de todo lo que es del mundo de los videojuegos y pichingos también, porque ahí está. Bueno, nos queda todavía un juego más. No, íbamos a hablar de... Del top 5. Un top 5 pequeño y un poco interesante para complementar lo que hablamos la semana pasada de las clasificaciones. Ya hemos hablado de los juegos más sangrientos. Sí. A pesar de que muchas personas, buenos días Pablo Moya, no estuvieron de acuerdo con el conteo, en este caso son los juegos más controversiales. Los juegos más controversiales no tienen necesariamente que ver con violencia o con sangre, aunque al final sí. Pero sí, entonces controversia sin sangre está difícil. No, compadre. Te lo voy a demostrar cuando te diga cuál es el número 5. Ahí te lo voy a demostrar de que no necesariamente tienen que ser juegos realmente violentos. Ajá. Sino juegos que han levantado polémica y que hayan creado enfrentamientos entre los jugadores de todo el mundo, programadores y etcétera. Okay. Comenzamos entonces con el puesto número 5. El puesto número 5, mucha gente no me lo va a creer y mucha gente va a decir, ese muchacho fumó marihuana seca la mañana del día de hoy, pero no, es cierto, está comprobado científicamente. Solo es que estaba verde. Sí. Ajá. Hablo específicamente del Wii Sports. Wii Sports. Exactamente. Por una simple y sencilla razón. Cuando el Nintendo Wii apareció, que fue en el final de 2007, se anunciaba como la siguiente consola de Nintendo, que iba a tener esto, que iba a tener lo otro. Con ese cuento te lo vendieron. Ajá. Y te decían lo de los controles, que el reconocimiento de movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando sale el Wii, Nintendo reconoció que el Wii tenía el mismo procesador, la misma capacidad, la misma velocidad que el GameCube. Exactamente. Entonces, si te venden el primer juego como Wii Sports, las personas que habíamos acompañado a Nintendo desde 1986... Y Mario, dijiste vos. No solamente eso, sino que era un juego que, o sea, que estaba hecho para personas que nunca habían agarrado una consola en su vida. O sea, jamás, o sea, era un juego tan sencillo, súper entretenido a nivel familiar, ¿verdad? Pero dime, si vos compras una nueva consola en Nintendo, es porque querés jugar un Mario, o querés jugar un juego que... Un Zelda, un Metroid, alguna cosa, los juegos que te tienen acostumbrado. O sea, a ver, corregime. Si te hubieran puesto el primer juego en vez de Wii Sports, un Mario Sports, vos hubieses estado, ¡ah, qué brutal esta claro, consola! Habría sido diferente el concepto, pero el Wii Sports... O un Super Mario. A pesar de que lo que decías vos, que el sistema operativo y todo eso era el mismo del GameCube. Exactamente, pero, o sea, con el Wii Sports, si vos lo mirás ya en retrospectiva, o sea, fue una estafa ese juego, lo gráfico de ese juego, era entretenido una semana. Llevabas tu Wii a la casa y te ponías a jugar jugando boliche. No, es que el boliche es lo más entretenido. Boliche sí. Es lo más entretenido de ese Wii Sports. El tenis golf. No era malo. El tenis no era tan malo, pero el problema era la forma de partir la pantalla, que te le quitaba realismo a la situación. Entonces, realmente, todos los jugadores veteranos del mundo abandonaron Nintendo precisamente por Wii Sports. Pero lo chistoso es que eso no impidió que Wii fuera en su momento la consola más vendida. Es más, mucha gente piensa que el Wii se llama Nintendo Wii Sports. O sea, hay gente que cree todavía que es el nombre completo de la consola. Nombre. Sí, porque recuerda que en la cajita aparecía, incluye juego Wii Sports, que no sé qué cosa. Ajá. Entonces la gente todavía el día de hoy sigue pensando de que la consola se llama así. Pero realmente solo fue el arranque, porque a medida que iba avanzando el tiempo, te dabas cuenta que los controles de la cuestión de reconocimiento de movimiento, los controles del Wii dejaba bastante que desear, aparte todo lo que tenía que ver con la cuestión gráfica. Y te lo dice alguien realmente fanático de Nintendo. Pero esa fue una de las cuestiones por las cuales el Wii Sports fue un juego controversial a nivel de jugadores veteranos. Aceptable. A nivel de jugadores veteranos. ¿Viste que no tiene que ver solo con sangre? A nivel de niños yo creo que... No, pero es que a nivel sangre. De niños, a nivel de familia era diferente, pero realmente, o sea, fue un golpe bajo por parte ese de... Ese juego fue increíble. ¿Ah? Ese juego, por controversial que sea, fue increíble. ¿Cuántos millones de copias hay? Miles de millones. La cuestión era lo siguiente: vos como jugador veterano comprabas tu Wii Sports y te entretenías 3 días y decías, qué increíble, voy a jugar boliche. Uy, qué increíble que está esto. A los 3 días te das cuenta, me acaban de estafar. O sea, sí. Bueno, en la posición 4. En la posición 4 está un juego que vio la luz en el hermoso año de 1993. Este juego no es para consolas, a pesar de que tuvo su aparición desde el PlayStation 1 y desde el 64, en el caso de Nintendo, que es Doom. Doom. La primera versión fue en 1993 y ya esto tiene presentación propia. Todo el mundo sabe que uno es un marín, que lo mandan a Marte, hasta una película hay, a ver qué es lo que sucede, porque la colonia terrestre ha dejado de transmitir y cuando llegas te enfrentas con un sinnúmero de monstruos y al final te terminas enfrentando al príncipe de las tinieblas himself, que te das cuenta que el juego no era tanto juguete como parecía y en su momento levantó mucho más controversia que el mismo Mortal Kombat. ¿Y controversia por qué? Controversia por el tema, porque nadie había visto un first-person shooter, a pesar de que ya estaba Wolfenstein, el castillo, que vos entrabas a un castillo en la Segunda Guerra Mundial a matar monstruos, porque la sangre era demasiada, o sea, para... No, y los fondos que los fondos eran súper tétricos, de repente te apareció un cadáver que todavía estaba supurando, al final literalmente te das maceta con el diablo. Entonces como que... No, y había unos muros que eran como orgánicos y sangraban. Eran unos muros orgánicos que sangraban. Entonces como que, o sea, era para la época, obvio. Ahora jugás Doom, el primero, que cada... Y vos te reís. Que cada píxel es como el tamaño de mi cabeza. Entonces vos te reís y vos decís, pucha, ¿cómo ha pasado el tiempo? Ajá. Pero aún así, en su momento Doom provocó que, no sé, pues que muchas personas, muchos padres de familia le prohibieran el uso de computadora a sus hijos. Pues realmente jugar Doom, eso sí era un poco fuera de la ley porque uno se escondía para jugar Doom. Me acuerdo, sí, yo. ¿Sí? 4 disquetes tenía que utilizar para instalarlo. 4 disquetes era para instalar Doom. Ya, yo me acuerdo. Ok, ese es Doom. ¿En la posición 4 y en la 3? En la 3 está un juego de Atari que es un poco cochino. Yo sí lo jugué, pero... Leisure, qué raro. Sí. No, es que es bien extraño, fíjate, porque realmente... Cuando me estaba acordando... Pero Atari, cochino. Sí, me acuerdo. Un montón de juegos cochinos de Atari. Un montón de juegos cochinos de Atari. O sea, cuando me acordé de ese juego, me puse a pensar y realmente yo lo jugaba pequeño y no me daba cuenta de lo que estaba jugando. Ajá. Se llamaba La Venganza de Cluster. El general Cluster era un general de los sureños, de la Confederación Sureña. Era. Correcto. En la Guerra de Secesión de Estados Unidos, que obviamente al ser sureño estaba de acorde con la esclavitud. Sí. Y tenía la mala costumbre de ir a la batalla desnudo. O de exterminar indios desnudos porque el placer que él tenía era violar mujeres. Ese era el gusto que él tenía. Yo creo que lo tengo todavía. En la vida real así... En la vida real así fue. Entonces, ajá, alguna persona sumamente inteligente de Atari, en 1982 el juego tenía categoría X. En 1982 dijo, agarremos la historia del cariñoso y buena gente y General Cluster y llevemos la consola de Atari y hizo un juego que se llama La Venganza de Cluster, en el cual vos andabas usando el personaje desnudo, que estaba desnudo, si querés podés verlo con su respectivo equipo. Ajá. No, pero fíjate que tenía un buen motor físico porque vos ibas corriendo. Mira, ya lo viste, va. Oíme, andaba con el rifle. Fíjate, no, si andaba con el rifle cargado. Y lo que le estaba explicando a estos hipotes es que la física en aquel entonces era tan buena que el tipo iba caminando y vos lo parabas y le decías, ¡wuh! El rifle modificaba la trayectoria y regresaba a su posición original. Y ahora ya está desnuda también. Sí, ¿no? Es que esa era la cuestión. ¿A qué crees que andaba haciendo vos por el desierto de...? ¿Y cómo? O sea, espérate. Hacías juntos agarrando riflazos a la indita. Matando indígenas, matando yanquis, o sea... Ok, pero los matabas con el pene, ¿o qué? No, tenías armas. ¿Tenías armas? Tenías armas, pero como te darás cuenta... Yo te las andaba las armas porque no miro armas ahí. Eso era lo increíble del juego, adivinar de dónde las acaba. ¿Vos jugaste eso? Sí, yo man, en la casa estaba. Y ahora que me doy cuenta, en aquel entonces nuestros queridos padres de familia... No sabían lo que compraban. O sea, yo me acuerdo que lo jugué y lo jugué bastante porque soy de mi casa. Pero, o sea, vos no hacías relación. Vos mirabas al pichinito pixeleado que iba con una cuestión paradita y que iba matando gente. Pues escuchaba los gritos de la indita, pero vos decías, se está muriendo la indita. Fue hecho por una compañía programadora que se llamaba Mystique, que era una compañía productora de películas porno, que después de la salida de este juego se fue a la quiebra. Sí. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Y los Estados Unidos permitieron la salida de este juego? ¿Cuánto tiempo estuvo en venta, en el mercado? El juego tranquilamente salió al mercado. ¿Y por qué se fue la quiebra después de este juego, la compañía? Creo que invirtieron demasiado, fíjate. Invirtieron demasiado dinero. ¿Fue un efecto IT? No tan efecto IT. Lo que pasa es que en ese entonces, invertir por una tecnología tan nueva como la tecnología de los videojuegos era un poco arriesgado porque no sabías qué tanto ibas a tener tu ganancia propia a la hora de... de recuperar lo que habías invertido, pues, entonces... Pero este juego es bien chistoso, ¿eh? Grande, el General Cluster, literalmente. Sí, literalmente era grande. Ahora te entiendo más, fíjate, Banner. Ahora sabes por qué pasan las cosas que pasan en la cabeza de este hombre. Sí. Vamos por la posición número 3. Este es un juego que apareció también para computadora. Ajá. Como ustedes saben, exceptuando este que acabamos de hablar ahorita y otros tantos que andan por ahí. Ese es el número 2. La mayor parte de estos juegos aparecen para PC. Ajá. En este caso me refiero a uno que apareció en 1997 que se llama Postal. Ajá. Que narraba las aventuras de un miembro del servicio postal estadounidense, no Kevin Costner, que un buen día amanecía soleado a lo Michael Douglas en un día de furia. Ajá. Y salía a la calle a matar gente. O sea, el vive era que vos eras un cartero que mataba gente. Eso era todo. Eso era todo el vive. La frase, you went postal, entonces. Exactamente. Ah, hoy aprendí algo nuevo. Y aunque parezca mentira, este juego fue prohibido en una buena cantidad de países porque era bien gráfico. Y aparte era insultante porque inclusive matabas musulmanes, mataba judíos, o sea, era una cosa bien cochinita, y sin embargo tuvo 2 secuelas. ¿Qué año fue eso? En 1997. Bueno. En 1997 fue este jueguito con un hermoso, no tan hermoso como La Venganza de Cluster, pero... Sí, el de Cluster creo que me ha dejado... Anodado. Sí, con el de Cluster. Bueno, y el número 1... Te lo voy a traer la otra semana. El número uno, hace poco disfrutamos de los 2 remakes de esta película original de Roger Corman de los 70s, donde aparecía inclusive Sylvester Stallone y David Carradine en el protagonista, que se llamó La Carrera de la Muerte. Ah, sí, sacaron una nueva versión. Exactamente, con Jason Nicolas Cage. Statham, exactamente. Sí. Ah, perdón. Y salió la segunda parte, que fue directamente para video, que es una precuela. En este caso, este juego fue el primer juego, era una carrera, obviamente. Vos tenías que sobrevivir en un futuro posapocalíptico. En un futuro posapocalíptico, y la única manera de sobrevivir era participando en una carrera literalmente a muerte. ¿Cuál es la cuestión con este jueguito? Que este sí provocó, este también era para PC, provocó graves problemas porque ese fue otro juego donde salió la frase de viejita, 50 puntos, y le echaba el carro. Ah. Sí, ese fue otro de los juegos donde surgió esa frase. ¿Precursor de Carmageddon, de casualidad? Sí. Sí, entonces este juego hizo que básicamente muchas personas pusieran el grito en el cielo, tuvo una clasificación solamente para adultos, por eso mismo, porque las muertes cuando atropellabas a la gente eran bastante gráficas. Bueno, si querés mirar este screenshot que está del juego. Ok. ¿A quién? Sí, ¿qué año fue esto, Banner? Eso fue como en el 97, 98. Aquí en la consola utilizamos tecnología de punta, disculpen. Aunque no sea de uno, pero utilizamos tecnología de punta. ¡Qué barbaridad! Son los juegos más controversiales de la historia. Dentro de los mismos podríamos incluir una... ¿Alguna mención honorífica? Una mención honorífica, sí. Que es el juego de Conker, Bad Fury Day. Uy, sí, ese sí me acuerdo. Que fue algo bien impresionante porque apareció para Nintendo 64. Y era... Conker es una ardillita. Es una ardillita que vos la mirás y no tiene nada que envidiarle. Una ardillita de Disney, exactamente. Ajá. Pero tipo Bambi. Exactamente. Es Conker es un mercenario que trabaja bajo las órdenes de una dictadura que está en contra de unos animalitos de otro país y te toca andarlos terminando de maneras sumamente... Gráficas. O sea, te entretiene porque no es una ardillita maldita, pues, pero realmente es interesante porque salió para Nintendo y para Nintendo 64. Y el cassette, yo todavía tengo el cassette, dice M. O sea, M. El cassette es M. Pouche. Más sin embargo, Nintendo permitió que ese juego y tuvo unas ventas que no, o sea, no tenés ni idea. Hubieron unas secuelas para PlayStation 2 que no eran tan buenas como el original. Nunca fueron tan buenas como el original. Yo me acuerdo que había un minijuego que se llamaba el minijuego de los refugiados. Pues, pucha. Que vos te subías a un cerro y venían un montón de animalitos de otro país que se estaban refugiando en tu país. Entonces vos te ponías como francotirador y la cuestión era pegarles lo más cerca de la cabeza posible para que te dieran más puntos. Qué lindo, juego de este. 15 años después salió Manhunt. Sí, el juego de los refugiados se llamaba eso. Pero todo esto, el personaje era una ardillita. Pero ese, para mí, eso sería la mención honorífica, porque eso hizo que muchas personas dudaran de la cordura de la gente de Nintendo. Y fue el último juego de ese estilo que salió para... Aunque Manhunt 2 apareció para Wii, pero sumamente censurado. O sea, el Manhunt que existe para Wii es increíblemente censurado. Creo que es el peor juego que he visto, ¿no? El de Manhunt. Y ahorita el del General Cluster. El General Cluster te dejó pensando. Sí, me dejó pensando. Y para Atari. Para Atari. Sí, no, olvídate. En esos tiempos ya no me imagino el General Cluster en una Play 3 o en una Xbox 360. Con alta definición. En y alta todo, definición. No, gracias. Emocionado el banner. Pues en el momento del sorteo. Mueva la tómbola, banner. O mueva la. La tómbola, banner. Bastante. Número 22. Mueve el iPad, Lo vamos a hacer ya con la tecnología de punta. El ganador es David Aguilar, número 22, que es el primer combo que habías mencionado, señor Banner. Exactamente, ¿lo menciono? Sí, dale. Se lleva el Star Wars Battlefront Renegade Squadron, el Star Wars Battlefront 2 y una película para UMD que es Guess Who. Dale. Segundo ganador de los premios de Tecnomundo. Número 51. 51. Ángel Corrales, el ganador del segundo paquete. Que es Mortal Kombat Unchained, Final Fantasy 2 y When Stranger Calls, que es la película, una película de terror muy buena. Ok. Ahí está entonces, señores, los ganadores, David Aguilar y Ángel Corrales, son los ganadores de la consola del día de hoy, cortesía de Tecnomundo. ¿Ah? ¿Ah? Sí, de Teu. Bueno, me dijeron que de Teucigalpa. Sí, sí, que vayan allá, aquí no vayan a venir, ¿verdad? Si no molestan a René Torres, que es bien delicado. Sí, si no lo cacheteo, ya le digo, tiene que ser Tecnomundo, aparte de aprovechar los juegos nuevos que llegan para que los compren, pero no sean tacaños. Sí. Ay, mira, aquí te pregunta, Manner, que si hablamos de Legend of Zelda Skyward Sword. La próxima semana será Legend of Zelda Skyward Sword, porque voy a tener una persona que ya lo terminó. ¿Qué? Sí. Ese ya. Era, ya lo terminó, y es no una persona vida. Que sabe bastante de Zelda. Pues, puchica, lo terminó en una semana. Lo terminó en 3 días. Dios mío. Bajó como 12. Sí, trabaja. Trabaja todo el santo día. Bajó como 12 libras, no es broma. Sí, después es delgado, pero sí, y trabaja todo el santo día. El anterior, si todo el Prince lo terminé como en 1 mes y medio. El tipo de trabajo de él le permite ir a mediodía a su casa. Entonces llegaba a su casa, a la hora, no almorzaba, no jugaba, y regresaba, a las 5 salía y volvía y estuvo toda la madrugada jugando. Hasta ¿está casado? ¿Tiene novia? No, vive solo. Ah, con razón. Eso explica algo. Se lo olvidó de generar cluster. se me olvidó mi cluster. Oíme, el podcast para que la gente lo comience a descargar. Ya, hoy en la noche ya va a estar listo. Usted solo, si ya está suscrito en iTunes, ahí le va a llegar su notificación de que ya estamos. Y si no, pues siempre síganos en feeds.feedburner.com/laconsola. Y ya. También pueden buscarnos por la página de Facebook de la consola, por la de Rock and Pop, y sale el mensajito a las cuantas horas de que yo lo subí, él dice, pum, la consola ya está. Es cierto. Así que estamos cubiertos. Excelente, entonces, mis estimados, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, y solo para terminar, como todas las personas que asistimos al evento del sábado, nos dimos cuenta que esto ya no es un hobby, esto ya no es algo por lo cual nos tengamos que avergonzar, esto realmente ya es un estilo de vida, perfectamente sano. El sábado lo comprobó. Exactamente, perfectamente aceptable, y sin ningún tipo de vergüenza, como dije el sábado, para que uno se ponga la medalla en el pecho de coleccionista, gamer o lo que quieras ponerte, igual, esto es un estilo de vida perfectamente aceptable. Tenemos también un correo, ¿verdad? Sí, tenemos un correo. Tenemos un correo para que si usted quiere hablar con el hombre, con Banner y preguntarle alguna cosa, usted lo puede alcanzar a... Preguntarle por General Cluster. También, si quiere poner fotos, mire que acá lo pueden poner en el Facebook. Entonces, si no me equivoco, es laconsola@peliculeando.com. Sí, exactamente. laconsola@peliculeando.com. Y si usted se quiere suscribir, creo que estaba podcast@peliculeando.com. Exactamente. Y entonces nosotros, ustedes se van agregando, nos mandan su correo y nosotros vamos a ir mandando mensajes cuando ya estén listas las... Sí, sí, eso lo explicó más o menos el viernes pasado. Bueno, pues así que esto fue La Consola, ya regresamos con más de Rock and Pop Interactivo, no le cambie. A jugar. 92.3 Rock and Pop, 96.7 Rock and Pop. We'll be right back.